Mañanita, mañanita, mañana de San Simón ya había una señorita sentadita en su barco, muy peinada y muy lavada, y en su cabeza una flor ya pasa un caballero. Hija del emperador, quien durmiera contigo luna, quien durmiera contigo sol, quien durmiera contigo luna. Una nochecita odio, mi marido no está en casa, hasta los montes de León para que no vuelva más. Le echaré una maldición, cuervo le saquen los ojos, águila el corazón y los perros con que caza. Los traen en procesión, y estando en esta razón, el marido que llamo, ¿ves quién es esa chaqueta? Chaleco y pantalón, tuyo, tuyo, dueño mío, que mi padre te lo dio para que fuera la boda de mi hermana la mayor. Y estando en estas razones, para rincón que miro, ¿ves quién es esa escopeta? Que en mi rincón veo yo, tuya, tuya, dueño mío, que mi padre te la dio para que fuera a cazar a los montes de León. Y estando en estas razones, y el caballero tocio, ¿quién es ese caballero? Que en mi cama veo yo, el chiquillo, la vecina, que jugando se durmió, que chiquillo, que demonio. Tiene más barba que yo, la ha cogido de la mano, ya su aparece la llevo y aquí tiene usted a su hija. Quien me ha jugado a traición, haga de ella lo que quiera, porque que la iglesia te la dio, la ha cogido de la mano. Y al campo se la llevo, 25 puñaladas, la ha dado en el corazón, ya la una murió ella. Y a las dos murió el señor, y a las tres murió el querido, de sentimiento y dolor, y a las tres murió el querido, de sentimiento y dolor.